con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Muy bien, señores, ¿cómo están? Me da gusto que estén ahí. Vamos a tomar llamadas y luego viene el tiempo extra que vamos a dejar ahí para que usted lo escuche en el YouTube y también en podcast. ¿Qué es tiempo extra con el maestro Doggy? Es algo que no les puedo decir, tienen que aventárselo, está en YouTube ya, está en el podcast solamente. Pero bueno, saludos a toda la gente que nos escucha en todo el Metroplex, toda la gente de Dallas que nos han recibido excelentemente. Nosotros también ya los extrañábamos. Gracias por divertirse en las tardes. Saludos ahí en las mañanas al Chiquilín. Saludos al Piolín, que está al mediodía. Saludos al... ¡Qué gran equipo! La verdad, qué honor ser parte de la grande. Y saludos a todo el equipo. Brodis, vamos con llamadas rápido para que no se espere la raza. Y ahorita les contesto algunas cositas acá. Dani, adelante, Dani. Maestro, estoy hincado en el corral de los pollos aquí con mis rodillas tirándose de papá. Gracias, Brody. Oye, Garbazo. No tengo dinero en la madre porque quería que le comprara una carriola. ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Sí, muy lejos. Yo creo que está hincado. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Dani? Maestro, le tuve que echar mentiras ahí al Disturbios. No mientas, por favor. No, le dije que soy un gran fan de usted, maestro, y siempre desde los 15 años lo estoy escuchando y tiene toda la razón en todo, maestro. Muchas gracias. Desde los 15 años, ¿cuántos años tienes ahorita? 20 y cumplo 21. Ya en septiembre. Pues qué bien, Brody. Yo creo que para esa edad ahorita ya estás más... A ver, Garbanzo, ¿por qué te rasgas? No, es que a llamadas como las de Dani siempre le vienen y le dicen, yo la escucho desde hace qué tanto. La pregunta aquí es, ¿qué han hecho para que sigan lo que usted les enseña, maestro? Es donde está el verdadero valor de lo que usted practica. No te enojes, nada más pregúntale, Dani, ¿qué has hecho para seguir mis consejos? Pues no he tenido novia porque es como usted dice, no hay que distraernos con novias ahorita, hay que estar enfocados en el estudio, en el trabajo, menos un menor de edad, ¿sí me entiende? ¿Escuchaste, Garbanzo? ¿O quedaste a gusto? No, muy bien. Es porque tú vienes a pedir qué hacen y tú sigues mandándole dinero a una muchacha. Bueno, ese jefe del pescado muerto ni siquiera debe de andar criticando. Es que yo le escuché ya de grande. 21 Dani. Años, no tiene novia. Y ahorita van a decir allá afuera, ay, hoy ves, él dice que no tenga novia, que no tenga novia. No. Yo no digo aquí que no tenga novia nunca. Que hay momentos para no tener novia y para sí. Este Brody puede aventarse una carnita al aire, puede salir con chavas, divertirse, pero en una relación seria, una novia, ¿por qué? Eso lo distrae. Ahora, ¿en qué camino vas, Dani? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo vas? Ahorita ando trabajando en un supermercado y de ahí de vez en cuando hasta conozco muchachas y ahí me hablan. ¿De verdad, en serio? Agarró con un carrito, maestro, ¿qué le pasa? Ah, ¿estás? No, aquí vamos a hablar de alguien que vamos a aventarnos a hacer cosas grandes. O sea, estás diciendo de que no tiene novia para andar empujando carritos, mejor te novia. Pues, ¿para qué está ahí haciendo esas cosas? O sea, ya es lo que le digo, por eso hay que cuestionar este tipo de alumnos. Que es que alumnos... A ver, Brody, ¿tú estás legalmente en el país? Sí, maestro, yo nací aquí. Muy bien. ¿Y qué haces tú en el supermercado? ¿Eres el dueño o el manager? ¿Qué eres? No, ya quisiera. Nomás soy un stocker. Ahí nomás pongo cosas en los shelves. Acomodando ahí las bolsitas de arroz. Ok, un muchacho de 21 años, aparte de eso, ¿qué más hace? Ahorita pues nomás estoy trabajando. Estaba en la escuela, Community College, y me salí nomás porque todavía no sabía qué quería hacer. Y ya ahorita estoy pensando en agarrar mi licencia de electricista. Ah, muy bien. Eso es muy interesante, muchachos. Que a veces es mejor, yo digo, a veces es mejor salir y hacer algunas chambas antes de seguir estudiando si no sabes qué. ¿Por qué? Community College te puede dar algunos cimientos para lo que sea tu carrera porque es algo de más básico, ¿no? En general, aparte de la high school, Community College, te puedes tomar algunas clases que va con tu carrera y a veces hay otras básicas. Puede ser matemáticas, español, inglés, literatura, cosas que te van a ayudar para todas las clases, pero... No, maestro, llamé como hace 3 o 4 semanas y les platiqué a ti y el Erasmo cuando mi jefe se cayó del techo. Ah, ya recordamos, pero bueno, el punto aquí, Brody, es... Aquí el punto es, si tú vas a ser electricista pues entonces empieza a buscar clases de electricista o vete a trabajar en eso, porque déjame decirte, hay gente que estudia mucho, saca muy buenos grados, pero la práctica es más importante obviamente que la teoría o lo que viene siendo el estudio, lo combinas con tu práctica, te vuelves un monstruo, así que agárrate tiempo extra o invierte tiempo gratis. Alguien que haga electricidad, oye, te puedo ayudar, quiero aprender gratis, todo ese rollo. No, sí, maestro, y la única razón que estoy interesado en eso es porque yo pues he trabajado con mi papá en construcción y tengo un tío que es electricista, tengo otro tío que hace HVAC, y gracias a ellos pues me he estado yo tomando decisiones y pues ya estoy interesado en ser electricista. Muy bien, y nunca es tarde, ¿eh? Hay gente que dice, ya tiene 21 años y no sabe qué hacer. Cálmense, güeyes. Tú puedes tener 28 o 29 años y puedes cambiar de carrera. La vida no tiene un tiempo, no hay un tiempo aquí. Ah, ya, ya pasó tu tiempo para esto. Señores, por favor. Así que, Dani, quiero confiar en ti, que tú vas a ser un electricista fregón y no le inviertas ya mucho tiempo ahí a la tienda a empujar carritos y andar estaqueando. Yo ya cuando tenga mi licencia voy a ir allá a su departamento en la playa y le voy a arreglar todo de electricidad, maestro. Muy bien, Brody. Eso me gusta. Esa es la actitud. Si está en tu mente, está en tu vida. Échale ganas, Brody. Ahí está, mis alumnos. Garbanzo, tú quieres que todos sean... Tranquilo, Brody. Cada quien lleva su proceso. Lo más importante, no tiene novia. Pero le encontramos algo, maestro. ¿Qué le encontramos? Ahí. Pues eso de que está perdiendo tiempo ahí, acomodando botes, Que usted ha dicho, hay que buscarle. Sí, ya vete a trabajar en lo que quieres hacer. Pero no está perdiendo su tiempo. Perder el tiempo es estar en la casa rascándose los... No, eso es. Nada tiene de malo que ande trabajando en lo que anda ahorita, porque tú lo estás viendo ya mal. Todos los que están trabajando en las tiendas acomodando cosas, el garbanzo, para ustedes el garbanzo, no son nadie. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, garbanzo! Wow. Y así no se vale. No se vale porque... La raza, pues, como puede, y luego son de primera línea, first responders, y no trae nada. Bueno, lo que uno tiene a su lado es lo que uno escucha. Qué triste. Ah, no es cierto, no. Pero el punto es de que, Brody, estás joven, puede ser muchas cosas más. Además, no tienes novia, no tienes nada, no tienes a quién andarle, que tengo que sacar el cheque para los niños, para la vieja, ¿eh? Porque... ¿Cómo vamos a pagar las cremas de Labón? Ok, a ver, Checo, te escucho, Checo. ¿Qué ole, maestro? ¿Qué ole, Brody? Pues acá, como le estaba contando al Kim Pepe, pues quería que nos diera un análisis acá de... un análisis del mandilonismo que está mostrando el príncipe Harry ante, pues, echar a su familia, como dice en inglés, throwing his family under the bus, o echar a su familia de cabeza. Bueno, déjame decirte que el Brody le dio alas a la mujer. Yo no, no me gusta opinar de alguien si no estoy allá adentro, si no viene y me cuentan. Si viene él y le digo, ¿cómo está el rollo? Pero sí, se ve de lejitos, Checo, que es un Brody que ha sido manipulado por esta mujer que lo ha llevado ahí, lo llevó a salir de su mundo de ellos, ¿no? Que para mí es una bola de huevones, Harry y su hermano y la princesa esta que todavía no se ha ido. La princesa Isabel, se llama... la reina Isabel. La reina Isabel. Sí, ya no debería existir esos reinados. Es una estupidez, no quiero decir la otra palabra. Es una... esos rollos. Pero bueno, yendo a la realidad es de que es un mandilón y nos podemos reflejar, Checo, en él para que ustedes, una mujer, ustedes pueden vivir su vida y complementarla con la vida de alguien o ser parte, pero no, alguien no te va a hacer que dejes tu vida para vivir la vida de ella. Ah, porque al rato van a venir los de por ti me vine, por ti dejé la casa, por ti, y eso va a salir. Es lo que te puedo decir, Checo. Oh, sí, sí, porque me fijé que hasta había un... Me gustó un clip que vi donde... A ver, permítame, ahorita me dices, ahorita regreso rápido, ¡Venga, bravo! Extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga la censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Se autocensuró. Sí, me decías que viste, Checo, un clip donde viste que acerca del príncipe Harry. Oh, pues sí, cuando estaba dando declaraciones, que en medio de la declaración lo paró y le dijo: oh, no me interrumpas, deja, sigo hablando. Hasta lo tengo aquí, maestro, si quieres se lo puedo mostrar, está bien chistoso. Dale, brody, ponlo. ¿Pero esto cuándo sucedió? En la entrevista con Oprah, lo cual es muy interesante también porque es una señora billonaria y entrevistando a unos muchachos millonarios acerca de la opresión. Cheque nomás esa. Exacto. Esa conversación. Exacto. Ahí va. Dele. Chéquelo, maestro, chéquelo. Aquí venimos preparados, no crea que acá, como el garbanzo. Y sí. Things that you couldn't do, but you know, unlike what you see in the movies, there's no class on how to speak, how to cross your legs, how to be royal. There's none of that training. That might exist for other members of the family. That was not something that was offered to me. So nobody tells you anything? No. Nobody prepares you. No, I mean, but even down to like the national anthem. So ahí en esa sección, no sé si escuchó que estaba empezando tratando de hablar el príncipe. Y como que lo interrumpe. Sí, sí, sí, estoy hablando yo. Y no, maestro, ahí sí. No, está gacho ahí eso. De hecho, Diablito ahora me habló de eso, ¿verdad? Es correcto, maestro. Hablamos de eso de las mujeres que cuando le preguntan algo al esposo y contesta a la esposa, ¿no? O el otro. Está el de que... Garbanzo, imagínate, tú eres la esposa mía. A ver, oh, ¿ok? ¿Qué? No. Yo soy la esposa. Okay. Tú eres el esposo. Yo soy el doggy. Sí. No. Olvídate del doggy. Yo, tú eres la esposa, yo soy el doggy. Ok, yo soy la esposa entonces. No, perdón, yo soy. ¿Qué? Perdón, es que yo soy la esposa y tú eres el hombre, el garbanzo. Okay, Diablito, pregúntale algo al garbanzo. Garbanzo, ¿cómo te fue el día de ayer en tu trabajo? No, oye, le está yendo muy bien, le está yendo muy bien, ¿verdad, mi amor? O sea, sí. yo mujer ya me metí. Sí, no, pues le está yendo muy bien. No, mira... Y luego dice que ahí le dieron aseguranza y luego le pagan las vacaciones. Ah, sí, ahí me dieron eso. Sí. Wow, oye, ¿y cuánto te van a cobrar ahí de la aseguranza? Ah, no, pues... no, nada, ¿verdad que no? Nada no. Le van a cobrar. No, nada. Nada le van a cobrar, te digo que les dan la aseguranza. Wow, ¿y cuánto tiempo tienes trabajando ahí? Pues apenas. Apenas empezó, sí. ¿Cuánto llevas, mi amor? Ay, pues no sé, ¿te acuerdas que te dije? No sé, como... Tres semanas, tres semanas lleva ahí ya, y le va bien, ya ni lo veo estresado, está bien estresado, porque hay gente, ¿cómo estresa la gente? Y a ver... Y de seguro te levantas temprano y para prepararte... Sí. Yo lo ando levantando, yo lo levanto y le digo, ay, ya levántate, ya no, ni le hago de comer porque me hace enojar, bueno, eso temprano, sí. Me hace enojar y yo, ay, dale, ya, vete, sin comida. ¿Qué tan lejos queda tu trabajo de aquí? Ahí ahí trabájalo luego, se va en su bicicleta. Wow. Estoy hablando, no me interrumpas. Ay, perdón, mi amor. Y eso es lo más chistoso, es estoy hablando, no me interrumpas. Perdón. A ver, pregúntale otra cosa. ¿Y a qué hora sales del trabajo? No, pues a veces depende del horario. Pues quién sabe a qué hora saldrá, porque llega una hora y dice que sale a la otra. Ya ni sé. No, pero es ya que no, aquella vez fue porque tenía que pasar por los tornillos. ¿Te llevas bien con tus compañeros en el trabajo y todo? Pues con todo se lleva bien, tiene sangre livianita, con todo se lleva bien. Hasta a veces, yo digo que se lleva tan bien, que es tan bueno que a la gente hasta abusa de él. ¡Qué descarado! O sea, no te no, es lo más chistoso. Hay viejas que abusan de su vato, pero si alguien dice, hey, no, que no abusen de ti, mi amor. En tu familia, que no te manipulen, mi amor. O sea, la que manipula aquí soy yo. No, ah, no. Bueno. Oye, de seguro te pagan bien, ¿verdad? Te digo que gana muy bien, muy bien. 3 semanas. Todavía no le llega el cheque, ya lo quiero ver. Le voy a tomar una foto. Pero ni siquiera te he dicho cuánto gano. Para mandárselo a tu esposa para que vea que gana mejor. Oye, mi amor, pero ni siquiera te he dicho cuánto gano. ¿Cómo sabes que me pagan bien? Pues tú me dijiste que pagan bien. Ah, si no me además, ahí trabaja Raúl. Ay. Ya ves la camioneta que trae. No me contradigas. Ahí trabaja Raúl. Y no me quiere hacer ver mal, ¿eh? ¡Wow! Porque sí eres, me quiere hacer ver mal. Oye. A ver, ¿trabaja ahí Raúl, sí o no? Sí, ahí. ¿Y le va bien? No, pues sí. Entonces te va a ir bien. Ah. Aunque te suela mentirosa. Siempre queriéndome dejar mal enfrente de la gente. Es ya, lo tuyo. Ya lo tuyo. Oye, pues ya me voy. Lo gracias. Tuyo es. No, Diablito, espérate. No, ustedes no, siguen cotorreando. Dale otra pregunta. Sí. ¿Y trabajas de lunes a viernes? Oye, perdón, ya nos vamos. Yo ya no estoy. Es más, no, pero, te espero en la camioneta. Te espero en la camioneta pues que sale. Traemos ahorita, porque a rato vamos a traer otra mejor como Raúl, porque yo sé que le va bien. Pero tú queriéndome dejar ver mal, pues, no, le va mal, ¿verdad? Y clásico, no, pues ya nos vamos, porque es que nos vamos a parar temprano. No, entonces yo me voy, se va la vieja esta, la leona, sí. Y tú le dices, güey, ya te vas a ir de verdad, y tú, sí, es de que no, tenemos cosas que hacer, nomás que así. Oye, neta, ya te vas, ¿no quieres otra cervecita? No, no, ya me voy, es que mañana tengo ahí, va a llegar mi cuñado, entonces, las hijas. Ya vámonos. Ay, ya. Ya, no, ya. Pues ya. Wow, no, pues, ya es ya, te digo. No, pues ahí, entonces ahí, no, ahí me invitas para la próxima carnita, ¿eh? Así como hoy. No creo. Pues, te estoy diciendo que enfrente de la gente, ay, no, no me va a ir bien. No, por estás bien. Y yo nomás me río, ¿no? Pues ahí está Checo. Gracias, Brody. Cuídate, gracias por el audio. El buen Checo. Oiga, volvemos, viene el chocolatazo y ya volvemos, señores. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Doggy, Doggy, no, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Hip Hip, Doggy, Hip Hip, Doggy. Tranquilos, bro. Qué feo vivir así, maestro. ¿Qué pasó, Diablito? Oigan, para los que le van cambiando, el Diablito tiene una plática todavía desde hace rato sobre, pues, cómo muchos brothers y su mandilonismo lo pueden reflejar en cualquier momento. Y es feo. Es... Yo conozco... Ahí te va esta. Échate... A ver. Ahí te va esta. A ver. Chavitos yendo de sus casas a los 19, 20 años cuando... O 18. Me voy a ir a trabajar porque aquí nada más tu mamá quieres que haga... Todo lo que tú dices, mi papá, nada más quieren que ni me dejan salir, todo, todo. No más quieren estarme mandando, ya me voy. Y le dicen los papás, órale mi fregón, usted ya es, se cree que puede, órale solito. El brody, ¿qué le hacen los chamacos esos calenturientos? Agarran una vieja. Se quejaban de que sus papás los mandaban. Es peor. Do this, do that, haz esto, haz lo otro. La vieja los trae cortitos. No van a salir ya para ningún lado, solo estar con ella. Piensen, reflexionen, muchachos. Cuando sus papás les dicen, haz esto, haz lo otro, es por su bien. Y tienen que hacerlo. Respeto a los padres. Si no estás de acuerdo, crees que es una injusticia, papá, creo que eso es injusto. Pero ustedes no tienen la cara para decir que es injusto porque saben que no es injusto. Quieren libertad. Y cuando quieran libertad, si se van a ir... Por favor, muchachos, no se vayan con una muchacha, no se junten, no se casen, porque es peor, van a acabar más atados a algo, más esposados a algo que con sus padres. Van a decir, ay, ay, ay, por lo menos mi jefa me hacía tragar, me lavaba la ropa, me la acomodaba. Ahora, todos ustedes, hijos, es... Vamos con Fernando, a ver, Fernando, adelante, Brody. Hola, maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Brody, gracias, hip hip. ¡Dale! ¡Dale! Bien. Adelante, bro. Ok, maestro, mire, yo le hablo para que me dé un consejo. Yo quiero un consejo. Ahorita no quiero hablar de las malas mujeres ni nada. Yo quiero un consejo, pues. Mire, el día sábado le mandaron un mensaje a mi esposa que según yo ando con una morra de allá de México y el rollo, ¿no? Que me la quiero traer y... Ya sabes, ¿no? Entonces, a lo que voy, pues yo le dije, ok, pues, dame pruebas. Le digo a mi esposa, dame pruebas. No, que típica de mujer que se siente acorralada, y es mi esposa, y tengo 3 hijos con ella. Y le digo, ¿qué onda pues? Entonces, tus pruebas, ¿dónde estás? No, ella me dijo, no, es que me dijo mi prima. Le digo, pues, ok, entonces, ¿por qué me andas, o sea, haciendo esas cosas, no? Pues mejor si me voy a traer a alguien, me traigo a mi mamá, ¿no? Le digo, entonces, usa la cabeza. Y no, hizo su berrinche, y total, que me dijo, no, es que nos vamos a separar, y todo eso. Ok, está bien, vamos a separarnos. Yo, por mí, mejor, ¿no? Porque yo ya, digo, mis hijos los voy fin de semana, X. Le digo, entonces tú eres la que vas a batallar más. No, pero es que mi prima me dijo, pues, por eso, muéstrame las cosas que te vienen dando diciendo. Entonces, al consejo que yo le pido, ¿qué es lo que tengo que hacer en realmente? No, yo me imagino que ella necesita, dile, pues, que si necesita espacio, que necesita tiempo, que si necesita algo así, porque se te hace algo muy infantil y al inicio se te hacía algo como, pues, hasta chistoso, a que te acusen de algo que no es, pues es como que qué onda, pero allá ya te encab, ¿no? Ya te hizo enojar y ahora sí tenemos que tomar una decisión. Ya te dije que no, tú que sí, y ¿qué es lo que quieres? ¿Tiempo? ¿Qué quieres? Porque, a ver, Brody, seamos sinceros, tú de verdad no tienes a nadie, nada de eso. Maestro, la verdad, mire, voy a ser hombre, la neta no. ¿Para qué si tengo aquí a mi esposa y luego con alguien de México? Toma, maestro, mejor lo hago con alguien de aquí de Estados Unidos. Es lo que le digo, usa la cabeza, ¿no? Muy bien, es lo que te puedo decir, no te puedo decir nada más. Nada, no hay nada más que decir, yo no vivo ahí. Lo único que te puedo decir es de que tienes que tener personalidad y decir, a ver, ya. Porque a veces le sigues el jueguito a la vieja, no, mi amor, que yo no. Sí, ajá, que tú, y se sienten con la cazuela por el mango, con la, y no, sí, y mira, ni de mi, hasta que tú digas, ¿sabes qué? Se acabó. Sí, dime, sí, qué es lo que quieres hacer con esto. No tienes pruebas, no es verdad. ¿Qué vas a hacer? Mire, maestro, le voy a decir algo. Cuando yo discutí antes con ella, antes, llevo como dos años escuchándolo, más o menos. Y desde cuando yo discutía con ella, era de que, pues, hablarnos así de que, nada más, ya sabe, ¿no? Típico discusión de tontos. Porque, pues, los dos estábamos, o sea, estamos enojados en el momento. Entonces yo lo empecé a escuchar todas las cosas. Y de alguien tiene que caber la prudencia, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Entonces, okay, no, que esto, okay, pues, entonces, como usted dice, esas niñerías, digo, ni de la secundaria me hacías esas cosas, ahorita ya de grandes, de ya de papás me estás... A ver, ¿tú andas con ella desde la secundaria? Sí. Señores, aquí tenemos los resultados. La prueba. Aquí están mis resultados del examen, profesor. Ahí están. No, pues, de hecho, pues, sí, hasta eso, pues, estudiamos bien, todo, o sea. Uh-huh. No, pues qué bueno, sí, que estudiaron bien, mi brody. Pues es lo que te puedo decir nada más. Le digo porque, pues ya hasta que llegamos aquí a Estados Unidos fue cuando tuvimos los niños, ¿no? O sea, no antes. Porque, saber, pues igual mi papá, antes de que muriera, me decía, hey, no la riegues, piénsala primero, está bien que andes con la morra, pero piénsala primero, ¿qué? No la embaraces, están muy chamacos, están tontos todavía, me decía mi papá. Sí, es que la gente, brody, con edad, que es inteligente, la gente mensa te va a decir cásate, la gente inteligente te va a decir, hijo, no la riegues, están chamacos. Los mensos, ya cásate, ya, ¿qué dijo el otro día, brody? Ya que se casen, que vivan, que no sé qué. Exacto. Pero no, brody, se me acaba el tiempo. Lo único que te puedo decir es, se acabó, dile, se acabó, ya no quiero hablar. Ahora ya nomás vamos a hablar de qué vas a decidir. O te callas con la cantaleta o nos separamos. Gracias, maestro. Cuídate. Wow, vamos, maestro, acá, bravo, con otra llamada. ¡Bravo, maestro! Es que, ¿y sabes qué? Y si yo sigo aquí con él, voy a acabar haciendo lo que hacen ellos. No, que es, no, es ya, se acabó. Oye, pero qué fácil para ti, Doggy, pues ahí nada más sentado. Ah, pues entonces esto no es para ustedes. ¿Ustedes quieren que les dé una historia de cómo de hacer esto? Es, hay cosas que se tienen que hacer ya. Y más si está siendo sincero. Oye, él, ¿no? Quiero bajar de peso. Mira, yo pienso que pasado mañana, no. Ponte los shorts, ponte los tenis, vámonos. No, pero no tienes ganas. No, lo que van a hacer, empiécenlo ya. Nada de, no, al rato, luego, después. Ahí llévensela, aquí los espero. Gonzalo, bueno. Hola, Doggy. Hola. Más. Ay, sí, hola, Doggy. No, nada más quiero decirle un consejo de las esas viejas interesadas. ¿Un consejo para ti? Sí. ¿Por qué? Para todos los hombres. Ah, ok. ¿Qué les digo? Bueno, a mí me pasó. Hace 2 años junté con una morra y era mi novia. Y como cada vez... Y cada vez como hace y siempre pida por dinero y unas cositas como lo di, gasté como $4,000 a esa mujer durante 3 meses. Ay, ay, ay. Okay, 4,000 en 3 meses. ¿Por qué? ¿Porque la amabas o porque te la querías echar? Sí, no, porque lo amé. Uh-huh. ¿La amaste y ya no la amas? No, ya no. Y ella amaba tu dinero, lo que le dabas, no a ti, ¿verdad? Sí, luego luego caí en su trampa diciéndome que me quería. No. Dejemos, vuelvo a repetir, dejemos de decir que es la culpa de la mujer que son así y son así. Nosotros somos, ya sabemos de qué pata cojean la mayoría. Dejemos de hablar, es que ella no. ¿Tú qué permitiste? ¿Tú qué permitiste? Ellas nada más están al acecho. A ver cómo al Brody le quitan, le bajan, lo agarran, lo hacen tonto, lo manejan. En la mayoría de mujeres así funcionan. Entonces ustedes, Brody, tienen que estar alerta. Por eso tienen que escucharme a mí para decirles de cómo funcionan estas mujeres. Para que al rato no vengan como Gonzalo y es que ella me cayó en su trampa. Es que ella no. Tiene razón, caíste en su trampa, dijiste tú. Pero Brody... Lo que les puedo decir es de que no usen dinero ni manejen detalles de caros con una relación. Es todo lo que les puedo decir. ¡Bravo! Es todo lo que les puedo decir. Así que, Gonzalo, dejemos de estar queriendo comprar el amor y el cariño. El día que no se lo des, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó a ti? Se fue. No. Es que es un strike cantado. Es una jugada cantadita. Y los que digan... ¿No es cierto, Doggy? ¿A mi vieja no me ha dejado? ¿Ya le dejaste de dar todo? No. Entonces todavía no. Tranquilo, ya que te vas a la quiebra o algo, van a ver. Yo siempre recuerdo el 2008, cuando fue la recesión del 2008. ¿Cuánta gente lo dejó su vieja? ¿Cuántos brothers los dejó su vieja? ¿Por qué? Porque ya no les daban lo que les daban. ¿Y qué decían? No, esto ya viene desde antes. Ya es que el problema es de que él nunca me ponía atención. Hasta ahí se dieron cuenta, no había lana. Pues bien, Gonzalo, lo bueno que ya ahorita vas a de aquí para adelante a ver bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26. ¿A qué edad andabas de buena gente? ¿Queda bien? Como los 22. Ahí está, lo verde, lo dicen que no, los 22 ya es todo un... Ya es nombre hecho y derecho, ni dónde. El que te agarres a madrazos con otro brody, eso no te hace... ¿A qué pandilla? No. Oye, Gonzalo, pues gracias, Brody, por llamarme. Gracias por tomarte el tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Doggy. Gracias, Brody. Cuídate mucho. Me da mucho gusto a mí hablar con esos Brody. Siento como que están aquí con la mano así en el hombro y... Vénganse, Brody. Ustedes no están para andar sufriendo por alguien. A veces en la vida uno sufre por alguien, pero fue porque se dio nada. Pero cuando lo hacen temprano, empiezan a hacer novias, a darles dinero, ustedes solitos se están metiendo al hoyo, al agujero, diría el Erasmo, al pozo. Pues bueno, señores, hasta... Gracias, sigan en mis redes sociales, @elmaestrodoggy, y no se pierdan al rato en el YouTube, en el canal Erasmo y la Chocolata, y en el podcast Erasmo y la Chocolata, mi clase. Y tiempo extra. ¡Ea! Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Hip, hip, es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga censura vamos a mandarnos. Es tiempo extra con el maestro Doggy. ¡Bum! Se puso agresivo el puñetas este, ¿eh? El a la vez los vamos a mandar, dice. Pero se auto... No hay que tratar de mandar a nadie allá. ¿Saben cómo mandan a alguien allá? Ignorando. Ignoring. Sí, sí. Yo he escuchado, bro, dice que vas a ver, güey, le va a poner una putiza. Vas a ver, güey, lo va a romper su madre. Vas a ver, le voy... ¿Para qué? ¿Qué, Brody? Oye, mandó un video el diablito. Yo no sé si sea verdad, pero allá en China, no sé dónde están, en un ring. En un ring y la mujer... No, es verdad. Ahí una mujer le tira golpes al Brody y el Brody... Yo, por ejemplo, a mí si me tocan la cara como que me... Se calienta. Me caliento. Y este Brody le dieron dos, tres golpes, yo creo que se calentó y te agarró a la mujer. Le puso una verdadera putiza. Eso fue. Pero qué golpes le puso, Brody. Nada más se volteó en la esquina y ya no, decía ella. Está muy mal. Yo no voy a ser hipócrita, se me hace chistoso. Si ven el video, a ustedes se les va a hacer chistoso. Mi regla aquí es no hacerle daño a ningún ser humano. No soy el güey idiota que da bien. A la mujer no se le toca. A la mujer, nada. Al ser humano no se le toca ni se violenta. A ningún ser humano, ¿ok? Eso nada más se los dejo. Gracias por el aplauso, Garbanzo. Gracias, maestro. Ya ni aplaudo, ya estás muy guango. No, guango, que no ya. Le aplauda. Ya, no, ¿qué chingados hago? Ya no quiero que chingados aplaude. Te no dijeron le, que no entraras no aplaudiendo. No, que en mi segmento, esa es la... Yo me deshago, maestro, por gritarle, va a aplaudir. ¡Eh, maestro, chingado! Pero... Gracias, maestro. Maestro, aquí me escriben un consejo a la raza que te regala dinero en OnlyFans, ya que están perdidos. Maestro, un consejo para la raza que regala su dinero en OnlyFans, ya que están perdidos. Muy bien. Este es el tema. OnlyFans. OnlyFans, para los que no saben, es una página donde por lo regular se muestra pornografía. Mujeres que sigues en Instagram, que algún día pensaste en mandarle un mensajito privado y decirle, oye, ¿no? Pues en el OnlyFans sí puedes hacerlo. Y puedes pedirles que te enseñen sus boobies, sus nachas, que te bailen encueradas. No, dije, sus chiches, las nalgas, para que, pues estamos aquí en tiempo extra. Entonces, para que tú veas, y seguramente vas a acabar masturbándote, ¿no? Pues no, me imagino que eso es lo que es, ¿no? O sí, sea, digo, algunos ya pagaron. Pues, órale. Sí, o sea... A calarle el pescuezo al ganso, vámonos. Puñetón ahí. Muy bien. Pues entonces, cuando ustedes ven a estas mujeres y ustedes dicen, yo estoy pagando para eso, ¿por qué va a ser el güey que diga, no, yo prefiero un street club? Y va a decir el otro, pues güey, tampoco ahí las puedes tener sexo con ellas, según... La mayoría de strippers tienen sexo, ustedes no se crean eso. Pero hay que saber llegar. ¿En serio? Soy el otro. Garbanzo. Garbanzo, por favor. No, yo no sabía eso. Tiene razón. Y eso es bueno, no importa. Porque eso no es nada importante. Ahora, si tú estás en OnlyFans, yo prefiero ir a un street club. Si he ido, no voy. Yo creo voy al año unas dos veces. Si es mucho. O una. Y sí, de repente un traguito, estás ahí a gusto, cotorreando con algún compa, lo que sea. Porque yo no soy de los que va al street club y se pues, anda noviando con las strippers ahí sentadas en tu pierna como si nunca... Y se entiende, hay brodis que nunca agarra nada, entonces el momento, entonces digo, está bien, no hay pedo. Pero por lo menos ya la tiene ahí sentadita en la pierna, ¿no? Ya les dijo, que ande, que la... ya... Y luego, perdón, luego le pones ahí el billetillo y ya. Hay güeyes que son clientes, ¿no? Van más tiempo con el stripper que con los hijos. De verdad, pasan más tiempo con el stripper que con los hijos. El hijo le dice, pa, me compres el juego que salió de Super Mario. ¿Tú piensas que yo estoy cagando el dinero? ¿Tú piensas, cabrón, que de las hojas cae el dinero? ¿Qué chingados? Wow. ¿Cómo que un pinche juego de Super Mario? Ahorra, cabrón, por eso cuando te doy, pues no me has dado ya desde hace como tres meses. Ta madre, hasta me cuentas el tiempo. Y enojados con él. Ah, pero se le sienta la... Hi, honey. Cristo. Y a su ya le ponen en la chicha ahí dinero. Se le sienta Cristo. Hasta ellas mismas dicen, wait, espérate tantito. Vengo por eso, pero... Entonces, lo que le estoy diciendo es de que OnlyFans, la pregunta es, ¿qué onda con la raza que regala su dinero en OnlyFans ya que están perdidos? Bueno, eso fue lo que yo escribí y ahorita les doy una respuesta más prolongada. Dice, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Eso yo le contesté, su dinero. Mientras no dejen sin ayudar a familiares o a personas que de verdad lo necesitan. Esa es mi manera de pensar. Si yo voy a ir a gastarme una lana con un stripper, asegúrense que yo por lo menos hice alguna donación o ayudé con algo o a un familiar para limpiar mi conciencia, porque tengo que decirlo, la verdad no es un dinero bien gastado, esa es la verdad, pero es una diversión. Para, no quiero decir que con esto ya es, ya no pasa nada, pero yo no sé, es mi manera de pensar, pero si tú no ayudas, güey, a tu tía, a tu primo, a alguien que un día te dijo, oye, para la organización del pueblo, del rancho, de la ciudad, o para niños con cáncer o algo, pero si le metes lana a una vieja para que te enseñe las chiches, creo yo, que está fuera de lugar, pero cada quien, por eso yo puse al inicio, cada quien con su dinero, mientras no dejen de ayudar a un familiar, personas que de verdad lo necesitan. Para ver mujeres encueradas de OnlyFans, solo vayan a Google y pongan el nombre de la mujer de OnlyFans y ahí salen gratis las fotos de donde están. O sea, quiero ver, en un OnlyFans está una muchacha que se llama, por decir, Carmen Electra. Y ahí te enseña las chiches. Váyanse a Google y pongan Carmen Electra OnlyFans nude. Y sale. ¡No! Ahí están. Hijos de la... Pero son tan pendejos que creen que la OnlyFans es para ellos solamente. No. Ese video que te mandaron a ti y esa foto, se la mandaron, fíjate cuántos la siguen. A todos esos cabros. Por lo, pues para eso la tienen ahí, güey. Claro. Yo sé que pagan cada vez que el... Entonces, no se creen especiales tampoco. Tampoco se creen especiales. Son un número más. ¿Ok? Entonces, ¿y qué te importa, güey? Si yo sé, ¿y qué pedo, puto? Y yo no lo voy a hacer como tú dices, yo voy a pagar OnlyFans. Adelante, por eso empecé con cada quien hace con su dinero lo que quiere. Lo demás es mi opinión, ¿ok? Entonces, me dice, maestro, ¿un consejo para la raza? No, no hay ningún consejo, eso es lo que yo haría. Si es un consejo, está bien, lo quieren tomar como consejo, como una crítica, me vale riata, como a ustedes les vale riata mi opinión, pero OnlyFans es para losers. La palabra OnlyFans debería decir hashtag perdedor. OnlyFans.com/perdedor. Eres un perdedor, güey. La verdad, si tú estás allá afuera viendo pornografía, queriéndote meter con niñas, abusando de niñas, metiéndote pagando para ver una vieja encuerada o pornografía, güey, yo lo sé, puede ser una adicción al porno como la adicción al alcohol o a la droga, otra cosa, está científicamente comprobado. Pero tú lo iniciaste por una cosa, porque eras un perdedor. El fondo de esto es que no tuviste los huevos para hablarle a una chava, ligártela y llevártela a la cama, o poderla ligar y que te mandara fotos. No tuviste eso, por eso pagas. Eres un perdedor. ¿Y qué? Yo nada más he pagado, yo pago una vez o dos por año. Está bien. Y pero nada más les digo, OnlyFans para eso es. Mujeres que están en OnlyFans, bien, ustedes échenle ganas. Señar sus nalguitas. ¿Ok? Garbanzo, ¿quién te gustaría ver encuerada en OnlyFans? Así, quien sea. Thalía. Thalía. Thalía, sí. ¿Qué quieres verle a Thalía? ¿Cómo se llama? Pues sus nalguitas, ¿no? O sea... No sé, yo no sé las... ¿Tiene? Sus nalguitas o lo que tenga que enseñar. Pues. Ok. ¿Y quién más? A Salma Hayek. Bueno, ya lo vi. No, pues nada más. Pues que ya desde niño ya tenía yo esa fantasía. Oh, yes. Se va a enojar Luis porque dice que Thalía no es tan vieja, Brody. Por favor. Oigan, mañana en Tiempo Extra les voy a hablar. Dice, ¿una mamá soltera y un papá soltero serán buena opción? Bueno, mañana les contesto. Brody. ¡Venga! Extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy.